Transmite El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca. El Sitio FM www.elsitiofm.com. Son las 19 horas 32 minutos. Transmite para ustedes El Sitio FM desde Valle de Anisacate para todo Parabachasca. Vamos a dar inicio en este momento a nuestro programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde. Ustedes saben que esta reflexión histórica en realidad está orientada a explicar el origen de la grieta, esta famosa grieta que tanto se habla y que aparentemente separa a los argentinos, por lo menos en dos grandes sectores, los que están de un lado y del otro lado de la famosa grieta. Nosotros le estamos buscando el origen a la grieta que se inició con el comienzo mismo de la patria. En el proceso de institucionalización del país, iniciamos la guerra civil entre federales y unitarios, que luego fue los finales de ese enfrentamiento los que definieron las condiciones iniciales de la institucionalización de nuestro país. Ahí aparentemente surgió la grieta, que luego se fue propagando durante las siguientes décadas, asumiendo distintas posiciones políticas e ideológicas, y ha llegado al presente quizás un tanto desdibujada, con los bordes no tan rígidos, quizás más sinuosos. Quizás en esas irregularidades está la posibilidad de achicar la grieta, de atenuarla, si es que no es posible eliminarla para unir nuestros objetivos en los de un único país. En este programa venimos recorriendo el pensamiento de unitarios por un lado y de federales por otro. Hemos hablado ya del Chacho Peñalosa, un federal, un caudillo riojano importante, representante del federalismo. Hemos hablado también de Dorrego, otro federal, pero de Buenos Aires. Hemos hablado del Pancho Ramírez, otro federal de Entre Ríos. Y luego hemos hablado de Bernardino Rivadavia, que fue el baluarte de la política liberal unitaria. Y también hemos hablado de Lavalle, que fue el brazo armado de esa política unitaria. Y así venimos. Estamos pasando más casos federales porque en realidad los federales no se alineaban en una única posición. Había al menos tres posiciones dentro de la concepción federal diferente. La del interior-interior, representada principalmente por estos caudillos riojanos, cordobeses, catamarqueños, sanjuaninos incluso, que tenían una posición de defensa de las economías regionales, por decirlo de algún modo. Estaban los federales del litoral, cuyos intereses competían puertos y aduanas con los intereses de Buenos Aires. Y por último estaban los federales de la propia provincia de Buenos Aires. Hablo de la provincia, no de la capital, porque en realidad la concentración del poder unitario era la ciudad de Buenos Aires, la capital, lo que ahora es la capital y en aquel momento ya pretendía ser desde donde se dirigieran todas las políticas y destinos de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Existía por último un cuarto federalismo representado principalmente por Artigas y su proyección sobre la banda oriental, que no pudo plasmarse, y después del conflicto que hubo con Brasil, Uruguay tuvo que hacer su independencia y dejar de ser una provincia unida del Río de la Plata para convertirse en un país independiente, como es hoy la República Oriental del Uruguay. Muy bien, lo que estamos haciendo ahora es recorrer uno por uno estos personajes que marcaron con pragmatismo las políticas de aquella época, para ir identificando con claridad las diferentes posiciones y las diferentes concepciones sobre el país. Facundo Quiroga, que es el personaje que vamos a recorrer hoy, ha sido un personaje muy importante, ha sido de los caudillos riojanos quizás el más elaborado políticamente, el que tenía visión de estadista. Por eso fue tan atacado por los unitarios, porque no era solo un caudillo guerrero, era un caudillo que tenía discurso y que la población lo respetaba y lo visualizaba como quizás el único representante del interior que podía organizar a las Provincias Unidas en una verdadera confederación, que era lo que se pretendía, y poder enfrentar las políticas centralistas de Buenos Aires. Vamos a ir contando un poco entonces la historia de don Facundo Quiroga y vamos a amenizar esta historia con música riojana del Chito Ceballos, un folclorista de los años 60, un tipo de la protesta muy, muy agradable y que tuvo muchísimo éxito en Córdoba y que se hizo famosa en su momento la Peña del Chito Ceballos, que estaba ahí ubicada en la calle 27 de Abril, casi esquina con Tucumán. Con Belgrano sería ya en esa zona el nombre de la calle. Ahí estaba la Peña del Chito Ceballos y ahí nos juntábamos todos los viernes por la noche, allá por el año 65, a cantar folclore y a hacer música de protesta de aquel entonces. Pero vamos entonces a iniciar, antes de pasar al Chito Ceballos, vamos a iniciar la historia esta de don Facundo Quiroga. Juan Facundo Quiroga se llamaba. Nació, por supuesto, en La Rioja, en noviembre del año 1788, y murió asesinado en febrero de 1835, aquí, en la provincia de Córdoba, cerca de la posta de Barranca Yaco, en el Camino Real. Fue un político, militar, gobernador y caudillo argentino de la primera mitad del siglo XIX, partidario de un gobierno federal durante las guerras intestinas en nuestro país, posteriormente que se realizaron posteriormente a la declaración de la independencia. Hacia el año 1835, antes de morir, llegó a consolidar una fuerte influencia y liderazgo sobre las provincias de La Rioja, San Juan, Catamarca, Tucumán, San Luis, Mendoza, Salta y Jujuy. Esa era la enorme zona que lideraba este caudillo riojano. Su padre había sido un hacendado sanjuanino que emigró a La Rioja, estableciendo su estancia en el sureste de La Rioja, en la zona llamada Los Llanos, y que varias veces ejerció como comandante de las milicias de la zona. La educación de Facundo fue relativamente buena, pero para las oportunidades que ofrecía la provincia en aquellas épocas. Hacia 1815, Facundo Quiroga viajó a Buenos Aires, donde recibió alguna formación militar por un breve período. Fue nombrado jefe de las milicias de la comarca con el grado de capitán y participó en las luchas por la independencia, organizando milicias, persiguiendo desertores y enviando ganados al ejército del norte y al ejército de los Andes. En particular, colaboró con el comandante Nicolás Dávila, segundo jefe de la columna del ejército de los Andes que liberaría Copiapó. Es importante esta referencia que yo hago de los líderes, tanto unitarios como federales, en cuanto a su participación en la lucha de la independencia, porque durante esa lucha estaban todos unidos. Lavalle pertenecía y era uno de los oficiales más respetados del Ejército Libertador de los Andes. Luego, en las guerras civiles, terminaron enfrentados, matándose unos con otros, todos aquellos que juntos habían generado la libertad y la independencia de las Provincias Unidas. Siguiendo con Facundo Quiroga, según su enemigo y lejano pariente, Domingo Faustino Sarmiento, Facundo Quiroga comenzó a ser famoso por dos hechos. Encontrándose a campo traviesa,

Escuchábamos a Chito Ceballos interpretando La Rioja Chayera. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca este programa de reflexión histórica, recorriendo hoy la vida, obra y política de Facundo Quiroga y acompañando estos relatos con música del Chito Ceballos, un auténtico representante riojano de la época de los 60, que luego siguió cantando hasta los 90. Después le perdí el rastro, pero las piezas que estamos escuchando son las del Chito cuando era joven, cuando andaba ya por los 27, 28 años de edad y que era furor en las peñas folclóricas de nuestra ciudad de Córdoba. Bueno, seguimos con don Facundo Quiroga. Hasta entonces, el poder en el territorio de la provincia de La Rioja se encontraba disputado por dos antiguas familias terratenientes, los Ocampo y los Dávila. En esa contienda, Quiroga apoyó al gobernador Francisco Ortiz de Ocampo. Cuando la provincia fue invadida por los auxiliares de los Andes, venidos desde la provincia de San Juan, participó en el combate de la posta de los Colorados, en que las fuerzas riojanas fueron vencidas. Quiroga se retiró a los llanos, mientras la capital de la provincia era ocupada por los invasores. Luego regresó al frente de 80 hombres, con los que derrotó al coronel Francisco Aldao el 16 de octubre de 1820 en el combate de La Rioja. A continuación desconoció la autoridad de Ocampo e hizo que la legislatura eligiera gobernador a Nicolás Dávila. Reforzó su poder militar incorporando a los auxiliares de los Andes a sus propias fuerzas. Sin embargo, luego de acceder al gobierno provincial, los Dávila desconfiaron de Quiroga por el prestigio que éste había obtenido entre la población. Tras eliminar en un duelo a Miguel Dávila en la batalla de El Puesto, Facundo Quiroga accedió provisionalmente al gobierno provincial. Si bien renunció a éste unos meses después, desde entonces se mantuvo como el caudillo indiscutido de los riojanos. Establecido el gobierno federal, aumentó su fortuna mediante la concesión obtenida del gobierno local en conjunto con grupos riojanos y porteños para explotar las minas de cobre y plata de la región y de esta manera poder acuñar moneda propia en 1821. Hasta 1823, el estilo macuquina de diferentes denominaciones, medio real, un real, dos reales y cuatro reales, en 1824 empezó a copiar el formato de las monedas del año 13 y debido a su gran éxito y aceptación riojana, trascendió las fronteras provinciales, extendiéndose la moneda a todas las provincias del Río de la Plata. Eso sucedió entre 1824 y 1837. También eran monedas de diferentes denominaciones, reales y soles de plata, un real, dos soles, cuatro soles, ocho reales y escudos de oro, dos escudos, ocho escudos. De ese modo, las Provincias Unidas comenzaron a utilizar esta moneda inédita surgida en La Rioja por obra de Facundo Quiroga. Hasta ese momento, Facundo era un militar destacado, con cierta inclinación a imponer su voluntad sin consideraciones, pero de ninguna manera un caudillo violento o sanguinario, como lo sería posteriormente. Su práctica principal de guerra era simular una carga para luego retirarse, tentando al enemigo a perseguirlo, para luego dar vuelta y plantarse de cara mientras una tropa de reserva atacaba al adversario por la retaguardia. La usó siempre y siempre le funcionó, excepto con el general Paz. tampoco se inclinaba decididamente hacia el federalismo ni hacia el unitarismo. Más tarde, Facundo declararía que era unitario por convicción, pero que se hizo federal porque esa era la voluntad de los pueblos. Pese a que lideró la provincia durante más de una década y tuvo decisiva influencia en las provincias vecinas durante muchos años, solo fue gobernador oficial de su provincia de La Rioja unos 4 meses. Y hablando de las monedas acuñadas en La Rioja, vamos a escuchar al Chito Ceballos en esta hermosa zamba de los mineros. El patrón tiene miedo que se machen con vino los mineros. Él sabe que les entra como un chorro de gritos en el cuerpo, que enroscado en la cueva de la sangre les hallará el silencio, el oscuro silencio de la piedra que come sombra socavón adentro, que volverá morada en bagual a su voz, y sus puños golpearán fuerte contra el tambor del pecho, y pedirá un aumento mientras gire temblando entre los dedos el ala del sombrero, y sus ojos de polvo y pena tristes le caigan como manchas en el suelo. Hay que esconder el vino entre cerrojos, el vino pendenciero. Hay que esconder el vino como un crimen, el vino pedigüeño. Que ni una gota más caiga en la boca reseca del minero, donde el grito se tapa con la coca y con alcohol la sed de amor y besos. Hay que esconder la primavera en sangre del vino que descubre los secretos. El patrón ha ordenado que lo guarden y se ha vuelto vinagre en el encierro. Los ojos del patrón tienen 2 ángeles, tienen 2 ángeles desvelados de miedo. Pasaré por Gualtí, me voy a Corral Quemau, a lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. A lo de Marcelino Ríos, para corpacharme con vino morao. Yo soy aquel cantor, nacido en el carnaval, minero de la noche trae la estrella de cuarzo del culán bajar. Minero de la noche traigo la estrella de cuarzo del culán bajar. La zamba de los mineros tiene solo 2 caminos: morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Marcelino Ríos, uva molerá. Mientras unos muelen el oro, Marcelino Ríos, uva molerá. Me voy a piriquinear petas del culán bajar. Cuando a mí me pille la muerte, Marcelino Ríos me recordará. Cuando a mí me tope la muerte, tan solo esta zamba me recordará. La zamba de los mineros tiene solo 2 caminos: morir el sueño del oro, vivir morir el sueño del vino. Morir el sueño del oro, vivir el sueño del vino. Escuchábamos, interpretada por el Chito Ceballo, la Zamba de los Mineros. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM, desde Valle de Anizacate y para todo Parabachasca, y online por internet, su programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde, recorriendo hoy un poco la historia y la política de Facundo Quiroga, y escuchando en acompañamiento música riojana interpretada por el inolvidable Chito Ceballos. Cuando el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, don Bernardino Rivadavia, concedió a los inversores británicos las minas de La Rioja, sobre las cuales ese gobierno no tenía derechos, Quiroga se alineó con los enemigos de los porteños en defensa de sus empresas mineras. También consideró que la autonomía de su provincia se veía perjudicada por la leva forzada realizada por el coronel Gregorio Arauz de la Madrid en Tucumán y Catamarca por la guerra del Brasil. Estos coroneles estaban reclutando fuerzas dentro del territorio federal para equipar a los ejércitos en la guerra con Brasil, pero guerra que había sido principalmente decidida casi con exclusividad por la provincia de Buenos Aires con los conflictos que mantenía con el Imperio de Brasil. Por último, Quiroga consideró lesivo a la Iglesia Católica el tratado realizado por el gobierno de Buenos Aires, como encargado de las relaciones exteriores del conjunto de las Provincias Unidas, el tratado con Gran Bretaña, por el cual se establecía la libertad religiosa. Por estas tres razones, decidió tomar partido en la lucha entre unitarios, partidarios de un gobierno central y liberal, fuerte establecido en Buenos Aires, y federales. En más de una oportunidad, llevó al frente de sus tropas una bandera negra con la inscripción «Religión o muerte», como manifestación de oposición a la política religiosa liberal de Rivadavia. De Facundo ha llegado la historia oral según la cual era un devoto cristiano católico que todos los días leía alguna parte de la Biblia. Estaba asesorada por Fray Pedro Ignacio de Castrobarros, quien había sido diputado por el Cabildo de La Rioja durante el Congreso de Tucumán en el año 1816. Por su parte, Rivadavia fue electo presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata por el Congreso General de 1824, hecho que ya hemos visto cuando revisamos la vida de Rivadavia, aunque inicialmente sin una constitución que lo avalara. Su política fue decididamente centralista, la de Rivadavia, ¿no?, y pretendió imponer su voluntad por la fuerza a los gobiernos provinciales opositores, despreciando a los caudillos como Quiroga. Esto, y las actividades punitivas contra los federales del general tucumano unitario Arauz de la Madrid, hizo que, durante plena guerra contra Brasil, cuando Argentina requería el máximo de cohesión, Quiroga se encontrara forzado a liderar la rebelión de las provincias del interior ante el centralismo porteño, de modo tal que se negó a enviar tropas y víveres para hacer frente a la guerra contra el imperio brasileño que había invadido la provincia oriental del Uruguay. Igualmente, se dedicó en continuar con la guerra civil en el interior a fin de imponer gobiernos afines a su causa federal. En la provincia de Catamarca estuvo por iniciarse un enfrentamiento interno en 1825 entre el gobernador Gutiérrez y los partidarios del ex gobernador Eusebio Gregorio Russo, entre quienes se encontraban los Molina, Soria, Correa y Acuña, que se pudo evitar gracias a la mediación de Quiroga, el cual figuró como garante entre el gobernador Gutiérrez y sus opositores. Pero Gutiérrez violó el acuerdo, reiniciando la guerra civil y provocando la intervención del caudillo riojano en su contra. Este invadió Catamarca y, tras breve resistencia, derrocó a Gutiérrez con el apoyo de fuerzas enviadas por el caudillo cordobés Juan Bautista Bustos y el santiagueño Juan Felipe Ibarra, colocando en el poder al licenciado Pío Isaac Acuña. El gobernante depuesto llamó en su ayuda a la Madrid, que se había apoderado del gobierno de la provincia de Tucumán. Este, la Madrid, invadió Catamarca y repuso a Gutiérrez en el gobierno catamarqueño. Quiroga marchó nuevamente sobre Catamarca, expulsó a Gutiérrez, repuso en el mando a Acuña y siguió camino hacia Tucumán. Casi en el límite entre ambas provincias, Quiroga derrotó a la Madrid en la batalla de El Tala, en octubre de 1826. Creyendo que la Madrid había muerto, Quiroga dio por terminada la campaña. De allí pasó a San Juan, donde aseguró el poder para el Partido Federal, colocando en el gobierno a un pariente suyo, el coronel Manuel Quiroga Carril. Ese mismo año, 1826, el Congreso sancionó la Constitución Unitaria, que fue rechazada por la mayor parte de las provincias. Solo Salta y Tucumán aprobaron esa Constitución. El enviado por el Congreso para presentar la Constitución a Quiroga encontró a este en San Juan, recostado sobre un recado en un campo de alfalfa bajo un toldo de cuero. Sin levantarse, garabateó en la primera hoja despachado y envió al diputado porteño de regreso a Buenos Aires. Cuando supo que la Madrid había sobrevivido y que nuevamente ocupaba el gobierno de Tucumán, además de reponer a Gutiérrez en el de Catamarca y de invadir Santiago del Estero, volvió a salir a campaña pasando por Santiago del Estero y reuniendo a las suyas las fuerzas de su gobernador Juan Felipe Ibarra. Se dirigió sobre Tucumán. Allí derrotó por completo a la Madrid en la batalla de Rincón de Valladares, el 6 de julio de 1827. Impuso una fuerte contribución a la provincia para resarcirse de los gastos que le habían obligado a hacer. Como la legislatura se negó al pago de esa indemnización, Quiroga escribió: «Si no se me satisface antes de las 2 horas de este día, me haré pagar no la suma de 24,000 pesos, sino todos los gastos que he hecho y todas las pérdidas que he sufrido con mis negocios. Cuidado, pues, no haya equivocación. Las generosidades tienen sus límites». Pasada la hora mencionada, sin haber recibido la pequeña suma que pido, empezaré a hacer sentir inmediatamente los estragos de la guerra. Ante la amenaza, cobró lo exigido y sin problemas, y colocó un gobierno federal en Tucumán. La batalla de Rincón aceleró la renuncia del presidente Rivadavia al gobierno nacional, y desde entonces Quiroga controló las políticas de las provincias de Cuyo, La Rioja y Catamarca, y tuvo una fuerte influencia sobre Santiago del Estero y Córdoba. Sigamos escuchando ahora La Rioja en la Sangre, interpretada por el Chito Ceballos. Viva la Rioja, mi tierra, y que viva aquí en la sangre, que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague. Que cuando me falte el vino, con su recuerdo me embriague. Viva la Rioja, mi tierra, y que viva aquí en mis ojos, que cuando pierda en el llano la buscaré en el asombro. Que cuando pierda en el llano la buscaré en el asombro. Por los olivos de tu soñar, vendría el amor del carnaval, y al corazón con albahaca desnudo y diablo lo iré a mojar. Y al corazón con albahaca desnudo y diablo lo iré a mojar. Viva la Rioja, mi tiesa, y que viva aquí en mis manos. Cuando la fuerza me falte, con su recuerdo la grande. Cuando la fuerza me falte, con su recuerdo la grande. Viva la Rioja, mi tiesa, y que viva aquí en el alma. Que cuando diga su nombre a su presencia me vaya, que cuando diga su nombre a su presencia me vaya. Por los olivos de tu soñar vendría el amor del carnaval, y al corazón con albahaca desnudo y diablo lo iré a mojar. Que al corazón con albahaca desnudo y diablo lo iré a mojar, desnudo y diablo lo iré a mojar, desnudo y diablo lo iré a mojar. Escuchábamos al Chito Ceballos interpretando La Rioja en la Sangre. Estamos transmitiendo desde el sitio FM el programa de reflexión histórica de los viernes por la tarde, recorriendo la vida y lucha de don Facundo Quiroga, un caudillo federal riojano que fue muy importante en cuanto a plantear la política de la federación o de la visión federal para la organización del país. Política que luego fue derrotada porque, aunque los federales ganaron la guerra, terminó imponiéndose el criterio de los unitarios. Pero eso ya lo vamos a ver cuando veamos la historia de Mitre, de Sarmiento, de Roca. Vamos a ver el pensamiento de por qué ellos veían al país de otro modo. Vamos a continuar con la vida de Facundo Quiroga. Posiblemente no logremos hoy terminar esto, así que vamos a avanzar un poquito más y vamos a continuar la próxima semana. En 1829, el general unitario cordobés José María Paz invadió la provincia de Córdoba y derrocó a su gobernador, el caudillo federal Juan Bautista Bustos. Este llamó en su auxilio a Quiroga, que reunió fuerzas de las provincias que controlaba e invadió Córdoba. Esquivando al ejército de Paz, que había salido a enfrentarlo, logró tomar la capital de la provincia. Pero, para evitar sufrimientos a la población, la abandonó para enfrentar a Paz en la batalla de La Tablada el día 22 de junio. La superior capacidad de Paz para manejar su artillería decidió la batalla en su favor. Paz venció un efecto de guerra psicológica en sus principales encuentros con Quiroga, ya que las huestes de Quiroga, debido a su carácter aguerrido, llegaron a ser mitificadas como capiangos, seres mitad hombre, mitad tigre o yaguareté. Así los visualizaba Paz. Al día siguiente, cuando Paz regresaba a la ciudad, fue nuevamente atacado por Quiroga, en lo que, según expresión del propio Paz, fue la operación militar más arrojada de la que he sido testigo o actor en mi larga carrera. Me he batido con tropas más aguerridas, más disciplinadas, más instruidas, pero más valientes, jamás. Esa fue la opinión de Paz respecto de Facundo Quiroga. Quiroga fue nuevamente derrotado y tuvo que huir a su provincia. En esta célebre batalla formaba parte, por su valentía y lealtad, de la escolta personal de don Facundo Quiroga, el entonces jovencísimo Ángel Vicente Peñalosa, más conocido por su apodo El Chacho, de quien ya hemos hablado. Al llegar a La Rioja, encontró que algunos personajes estaban festejando su derrota. Hizo fusilar a 10 personas y ordenó que toda la población de la ciudad se trasladara a los llanos con sus haciendas y destruyera todo lo que no se podían llevar. A partir de ese momento, Quiroga fue realmente el tigre. Varios de sus enemigos, como la Madrid, fueron tan crueles como Quiroga. El mismo Paz hizo fusilar a varios prisioneros de la tablada y envió expediciones a pacificar las sierras de Córdoba, que se saldaron con muchos federales fusilados. Quiroga decidió volver a enfrentar a Paz. Le escribió una larga carta en la que decía que las armas que hemos tomado en esta ocasión no serán envainadas sino cuando haya una esperanza siquiera de que no serán los pueblos nuevamente invadidos. Estamos convencidos en pelear una vez para no pelear toda la vida. Es indispensable, ya que también unos u otros, de manera que el partido feliz obligue al desgraciado a enterrar las armas para siempre. A continuación, invadió Córdoba por segunda vez, dividiendo sus tropas en dos columnas. Una, bajo su mando directo, avanzó desde San Luis por el sur, mientras la otra, mandada por el gobernador riojano Benito Villafañe, marchaba por el norte. Paz decidió salirle al cruce a Quiroga. El gobernador porteño Juan Manuel de Rosas envió 2 mediadores a tratar de evitar la batalla, pero el hábil estratega Paz los utilizó para engañar a su enemigo. Los envió a su campamento e inmediatamente avanzó hacia el ejército federal. Creyendo que todavía estaba en vigencia una tregua, Quiroga fue sorprendido y derrotado en 1830 en la batalla de Oncativo, llamada también Batalla de la Laguna Larga. Vamos a escuchar justamente a continuación ahora una canción vinculada con esta batalla de Oncativo. Escuchamos a Ramón Navarro, orquesta y coro, en este canto de homenaje a Quiroga. Hay derrotas sin venganza. Ese Paz jugó conmigo como en una contradanza. De andar haciendo alarde, sangre no hay que lave ni oro, la vergüenza de esta tarde.

Vamos a dejar por aquí esta historia y la vamos a retomar la próxima semana. Vamos a despedirnos de este programa de reflexión histórica nuevamente con el Chito Ceballos, interpretando una de sus zambas más bonitas, más profundas. Quiero ser luz. Si una guitarra triste me dijera que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera. Si un trovador errante me pidiera un poquito de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera. Mas de poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo, si callada la muerte te llevó Daniel Reguera. Pasa tu zamba por la noche oscura, y aún el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera. Se me está haciendo la noche, en la mitad de la tarde. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. No quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre atrás de una guitarra. Apague la última estrella, siempre atrás de una guitarra. Apague la última estrella. No sé qué dicha busqué, qué quimera, qué zamba me quito el sueño, qué noche mi primavera. El sueño, qué noche mi primavera. Mientras converso el silencio, me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. Me miran los ojos de antes, viejos de ausencia y de tiempo. La misma mirada siempre, de aquellos años tan lejos. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. Por fin me duermo en la noche que alumbra el lucero viejo. No sé qué dicha busqué, qué quimera, qué zamba me quito el sueño, qué noche mi primavera. Qué zamba me quito el sueño, qué noche mi primavera. Escuchábamos, ya finalizando nuestro programa de reflexión histórica, al Chito Ceballos interpretando Quiero ser luz. Bueno, de este modo vamos a dar por finalizado este primer capítulo dedicado a Facundo Quiroga. Continuaremos con esta historia el próximo viernes a las 19:30, después de escuchar los relatos testimoniales del Topo Silva.